Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. En La Rayuela, entre las habas, por el teatro, con Sofía Domínguez. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... ¡Eso es! ¡Cerca! Creo a... ¡Eck! ¡Guácala! ¡Está viva! ¿Por qué mi puto cuerpo es tu pinche brazo? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entre las hadas. Hola con todos y con todas apasionados de la vida. Yo soy Sofisa. ¿Y cómo está esa pinche gente, pendeja? ¡Pendeja como siempre, claro! ¡Basta! ¡Basta! Ya lo hablamos de fiesta, ya dijimos que eso no hay que decir. Sí, tú hablaste y yo blasfemé sobre lo que tú decías. Basta, sí. Yo soy Sofisa. Y yo soy la perra famosa de fiesta. Ay, es que... les cuento. Realmente... hoy todo es mi culpa. Yo era muy tímida. Bueno, sigo siendo tímida. Pero tuve una gran idea que a la final no fue tan gran idea. Hice un experimento. Iba a ser un clon. Un clon mío. Un clon que fuera hermosa. Que fuera inteligente. Que fuera lista y sociable. Pero... todo salió terriblemente mal. Salió ella. ¿Qué? ¿Pero qué te pasa si soy hermosísima? Soy la mejor. Mira ese pelo rubio. Mira esos ojos maravillosos. Sí. Hermosísima. Pero bueno, estoy hablando y eso es lo importante, porque tengo muchas cosas que decir y que contarles a todos ustedes. Vamos a hablar sobre el maravilloso mundo del teatro. ¿Pero qué cochinada le estás diciendo? ¡Esa cosa! ¡No! ¡Me cago en tu teatro! ¿Qué? No. Ahí sí, con eso sí no te metes, ¿oíste? ¡Ven para acá! Problemas técnicos. Estamos de vuelta. Gracias a Dios, hemos llegado a un acuerdo, ¿verdad? Sí. Como no podemos separarnos, ni ella de mí, ni yo de ella, porque pues es casi como un apéndice mío. Soy tu tumor. Sí, está unida a mi brazo, sí, eso es lo que es más o menos un tumor. Pero bueno, lo importante es que hay un trato entre las dos. Vamos a hablar del teatro Vamos a hablar del teatro. ¡Ay, sí, maravilloso! Pero con la condición. Espero no haberme equivocado. ¡Te lo pelo! Sí. Efesta será la entrevistadora oficial de los invitados. Que vengan invitados aquí, los invitados serán mis entrevistados. Se fregaron. Ay, espero no haberme equivocado. Lo importante es que vamos a hablar del teatro. Ahora lo importante, el tema. Ah, ahora sí, volvemos con nuestro tema maravilloso, el teatro. Teatro viene de la palabra griega teatrón, que significa lugar para mirar. ¡Ya! ¡Perfecto! Es un lugar, así como una jefatura, como un hospital, como una cárcel. ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Hemos hablado del tema! ¡Ahora lo siguiente que...! No. El teatro es mucho más que un edificio. Muchísimo más. El teatro es un arte escénica maravillosa que sirve para expresar todos nuestros sentimientos, para crear mundos, para sentir y hacer sentir, para protestar, para alzar la voz. Y el teatro, uy, tenemos tema para rato, Efesta, no te hagas a la idea que ya acabamos. Ay, pero que ya... El teatro tiene un montón de cosas que decir. Sí, además de ser un medio de comunicación, también es un lugar maravilloso donde la gente se encuentra, se comunica, se mira a los ojos, dice cosas. Y también el teatro como género literario es una maravilla, es todo un mundo inmenso que conocer. Tiene géneros, subgéneros, tiene... ¡Uy! Y toda la historia, no sabes de dónde viene, desde dónde y hasta dónde va. ¡Cuánta diversidad! ¡Cuántas...! ¡Uy! Estoy tan emocionada, perdón, pero es que hablar del teatro es maravilloso. Ahora, vamos con una canción... Y luego volvemos y te cuento más. ¡Ay, está bien! ¡Y tengo que oírte! Pero por supuesto, si para eso estamos aquí, Efesta. Está bien, pero rapidito. Mejor vamos a oír la canción. Vamos. Ya hace tiempo que asistí disfrazado a unas mascaradas que fui invitado. Modelé antifaces tan coloridos como los tonos de los vestidos que usaba a diario como disfraz, para verme tal como los demás, para verme como querían mirarme. Ponía mi silueta cualquier alarde, como era galante el hombre floral, me adorné las ramas muy natural, para el que me vio parecí normal, en esos desfiles de carnaval. Entre las parejas que iban girando un día le encontré, bella como media luna que alumbra al oscurecer. Convive a la danza la dama luna del antifaz que ella usaba para que se pensara que era su faz, pero al descubrir su semblante nada hallé detrás. Me asusté al mirar su cara vacía. Dijo: así son todos, no lo sabías. Con un gesto gesto dulce más que elegante, mi luz nocturna se hizo menguante, luna que al fin desapareció al amanecer de mi comprensión. Fui a buscar aquel que he llamado amigo, bajo el antifaz nadie hallé conmigo. Busqué entre las voces los comediantes, entre los diestros y principiantes que actúan al rostro del soñador, y ese rostro solo lo tenía yo. Entonces acá me despojo a diario del antifaz que hizo la costumbre de un maquillaje tan pertinaz. Como la canción desenmascarada me muestro aquel que acaso no guste de lo que mira cuando me ve, o hasta se incomode si no vio a nadie dentro de él. Ahora ya no voy desenmascarando, cuando encuentro que alguien se embosa actuando, cuando engañan en su felicidad, solo veo remedos de humanidad, lo que podrían haber sido y no son, entre vanaglorias y compasión. Lo que soy yo mismo no puedo verlo, lo que veas de mí no puedo esconderlo. Ni siquiera cargo con mi armadura, el que pueda herirme hallará en mi hechura sangre mestiza sin condición, que mantiene abierto mi corazón. Sí, me importa un bledo que estemos de regreso. Ya basta. Como les iba diciendo, el teatro es tan antiguo como el ser humano. ¡Mentira! Sí, de verdad. El teatro nació con el ser humano. Las antiguas tribus, los antiguos pueblos, tenían representaciones teatrales para comunicarse con los dioses. Sí, para estar en contacto con las deidades de los volcanes, por ejemplo, o de la tierra, o del agua, ahí con los ritos, empezó el teatro. ¡Rarito, ay, qué bestia, pero qué locura! Sí, pero no fue hasta la antigua Grecia donde comenzó a tener como las características que conocemos hasta ahora y que perduran. ¡La antigua Grecia! Sí, la antigua Grecia. Ahí comenzó todo con una variación de los ditirambos. ¿Los diti qué? Los ditirambos. Sí, los ditirambos. Los ditirambos, que eran unos cantos al dios Dionisio. Yo le conozco a ese man. A mí me encanta el dios Dionisio. La fiesta, la jaona, la borrachera. Sí. Tú sabes que los antiguos griegos tenían un montón de dioses. Zeus, Afrodita, un montón, no, que ya vamos a estudiarlos, ya va a estudiar, qué asco, yo no estudio nada. No, emplear. Vamos a conocerlos. Está bien. Ahí no fue hasta sino con Tespis que él separó al personaje principal del coro. ¿Y qué me importa? Pues que ahí, precisamente al hacer estas dos separaciones, empezaron a conversar los unos con los otros. Empezó a darse... ¿qué será que? ¡A darse duro! ¡Ah, no! ¡Au! A darse los diálogos. ¡Divertido! Y con los diálogos, el teatro comenzó a tener las características que conocemos ahora. ping pong, la comunicación, los diálogos. ¡Ah! Ya te entiendo, ya te entendí. Exacto. Y hablando de diálogos y de dramaturgia, el teatro, dramatúrgicamente hablando, literariamente hablando, es un género maravilloso. Maravilloso mismo. Ya pata. El teatro, literariamente hablando, es maravilloso. Este tiene una estructura diferente a lo que estamos habituados a leer, como un cuento o como un artículo de una revista. Pues no, el teatro como dramaturgia tiene una estructura muy diferente. Tiene los personajes, el nombre de los personajes y los diálogos que hay entre ellos. No existe un narrador, por ejemplo, a menos que un personaje se llame narrador. Entonces, es otro personaje. Tiene acotaciones, que son todo lo que el autor nos propone como escenario, por ejemplo, o nos propone como iluminación. También hay unos apartes, que es lo que el personaje dice al público sin que los otros personajes los escuchen. Es un aparte. Y en las acotaciones también están, pueden estar el estado de ánimo de los personajes, por ejemplo. Algo así como, por ejemplo, Pepito, entre paréntesis, la acotación, triste. Y viene el texto que dice Pepito. ¡Oh! ¡Pero qué alaja! ¡Nunca había leído algo así! Pues sí, no es muy habitual leer teatro, pero deberíamos intentarlo. Es muy interesante, además, que te pone toda la película en la cabeza y tú lo puedes imaginar como tú quieras. ¡Qué interesante! Además, la estructura de la dramaturgia tiene dos partes, una interna y una externa. La interna, las vísceras, el estómago, el cerebro. No, esa clase de internés. No, la interna tiene una presentación, luego un nudo o un punto de giro. Un nudo marinero. No, esa clase de nudos. Un nudo quiere decir algo inesperado, que no había pasado, que no debía pasar o que nadie se lo esperaba. Luego, el desarrollo, que es todas las estrategias que los personajes emplean para poder desennudar el nudo. ¡Van a desnudarse! No, perdón. No, digamos no desennudar, sino resolver el nudo, el punto de giro. ¡Van a resolver algo desnudos! Ay, ya basta, sí, puede haber desnudos en una obra de teatro, pero eso es para más adelante, ya lo veremos más adelante. Ahora estamos viendo algo como muy general para introducir a esto del teatro. Luego en los siguientes programas vamos a ir mucho más a fondo en cada tema, que hay un montoncísimo de temas. ¿Qué me haces los ojos así, eh? ¡Ay, festa! Déjame esos maravillosos ojos soñadores en paz. Ya, y como te decía, la estructura interna venía, ya me hice olvidar, la presentación de los personajes, el punto de giro o nudo. Ajá. Luego viene el desarrollo, que son todas las estrategias para resolver ese problema, ese nudo. Ese punto de giro, como le habíamos dicho. Y luego veremos si se resuelve o no. ¡Ay! Pueden perder también los protagonistas. Por supuesto que pueden perder. Y luego, pues el final. ¡Wow! Me gusta, me va gustando realmente. Aunque solo un poquito. No me malinterpretes. Solo un poquito me va gustando. Bueno. De a poco, ya verás cómo te encanta. Ay, yo estoy segurísima que a todo el mundo, que a la mayoría de gente por lo menos, no le gusta el teatro, porque es feo, es aburrido y es solo para la gente que tiene plata o mucha inteligencia. No. Ahí estás muy, pero muy equivocada. El teatro Es maravilloso. Y no es para los que tengan mucha plata, ¿no? Porque tú puedes encontrar teatro en la plaza pública, por ejemplo. ¿En serio? Sí, y también, por ejemplo, hay obras de teatro que van a las escuelas y las interpretan ahí para todos los niños, estén o no, en qué clase económica, no importa eso. ¡Wow! Sí, es una falsa creencia que solo es elitista y que solo para las élites altas es el teatro, pero no. No, hay que darle una oportunidad. Y muchas veces las personas ni siquiera se dan la oportunidad de conocerlo y ya lo están juzgando. ¡No me mires! ¡No me mires! Sí, exactamente. Ya verás cómo el teatro es maravilloso y te termina encantando. ¡Ay, eso quiero apostarlo! ¡No creo, no creo! Si quieres, apostemos. Tú que me distraes de festa. ¡Yo! Pero si yo no hago nada, yo soy hermosa nada más aquí. Ay, sí, tu hermosura es la que me distrae. En fin, la estructura externa, esa te iba a contar. La estructura externa, ¿dónde está? La estructura externa tiene cuadro. ¿Cuadro? ¿Cómo es que se ponen a la pared? No, así se llama y se los reconoce. Ay, me hace trabar, es que ya les había dicho que soy un poco tímida para hablar. Respiro. Los cuadros se los reconoce cuando se cierra el telón. ¡Ah! Exacto, cierran el telón, entonces es un cuadro y otro cuadro. Hay obras que simplemente nunca se cierra el telón, sino solo al inicio y al final. Esas son obras de un solo cuadro. ¡Wow! Deben haber sido pobres para no poder comprarse ni siquiera dos cuadritos. Lo hayan elegido. Hay un montón de cuadros medio baratos. Que no esos cuadros. ¡Ay, basta! Luego tenemos actos. ¡Actos de amor! ¡Actos de desesperación! No. Se llaman actos cuando hay un cambio de escenografía, total o parcial. ¡Ah! Y escenas. Las escenas es cuando se van o entran los personajes al escenario. ¡Wow! ¡Ay, qué interesante! ¡No lo digo! ¡A veces es el medio! Sigamos. El género teatral. Hay muchos géneros teatrales. ¡Género! Sí, silencio. ¡Que estoy callada! El género... ¡Están leyendo en un papel! Sí, estoy leyendo en un papel. ¿Qué pasa? Tenías que ponerte todo en tu cabecita. ¿Qué es que es en un papel? Ay, ya, sí, estoy leyendo en un papel. ¿Qué pasa? Ya, no leo nada. Leo en un papel. El teatro tiene diferentes géneros. Clásico. La tragedia, comedia, drama y tragicomedia. ¡Tragicaca! ¡Silencio! Los menores, que se dividen en pasos, entre meses. ¡Pasos! ¡Pasos de baile! ¡Pasos para ensamblar un motor! No esa clase de pasos. Ya te voy a explicar más al fondo, más a fondo, lo que son los pasos. Está bien. A ver, explícame. No. Eso en su programa. Cada cosa necesita un programa específico porque de aquí tenemos un montón de cosas que hablar. Más, pero ¿cómo puede ser? Está bien. Ya no me interrumpas. Como les iba diciendo, los menores son pasos, entre meses, auto sacramental, farsa, sainete. En el teatro musical está la ópera, el vodevil y la zarzuela. En el teatro experimental, este rompe todas las convenciones. En el gestual, máscara, mimo, clown, cómic. ¡Cómic! ¡Wow! Eso sí me gusta. Eso está de moda, el Marvel, Superman. Sí. Ya sé que todo eso es de cómic, pero el teatro cogió ese lenguaje para actuar en código de cómic. Ya te lo voy a explicar. Bueno, eso sí me está gustando porque el cómic está de moda. Ya. También hay títeres, objetos, marionetas. ¡Uf! Un montón de cosas. ¡Ah! ¡Un montón! ¡Nos vamos a demorar mucho con todo eso! Nos demoraremos todo lo que tengamos que demorarnos de fiesta. ¡Ay, esa fiesta, canasta! ¡Ay, Dios mío, vos! Bueno, esos son los géneros teatrales. ¡Géneros! Género masculino, género femenino, homosexual, transexual, pansexual. ¿Pansexual? Sí, el que ama los panes, pues que no sabías. El que ama las maletas es maleta sexual. El que ama los perros, perro sexual. El que ama... Basta, no digas tantas tonterías, por Dios. Ay, pansexual. Eso hay que investigar. Ah, ya te dije, lo que ama los padres. Ya, basta. Ay, no nos desviemos del tema. El teatro es maravilloso. Y así... Es un lugar genial donde la gente se encuentra, donde pueden comunicarse, mirarse a los ojos. Uy, no me vas a decir tus ojos, qué miedo. Nada. Hermoso. Es un lugar maravilloso donde se puede contar historias, hacer magia y entrar en mundos fantásticos. Además, decir las cosas que hay que decir, ¿eh? Sí, y cuestionar lo que se debe cuestionar. Ah, encontré aquí una... ¿Dónde está? Acá. ¡Otra vez el papelito! Ya no me juzgues que no me aprendí esta frase, pero es muy linda y quiero leerla así tal como es para no equivocarme. A ver, qué tan linda, vamos a ver. A ver, vamos, aquí está. En el teatro, como toda gran arte, la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino la bella representación de una cosa. Eso lo dijo Immanuel Kant. ¿Qué? Una cosa bella, la bella, qué cosa bella. El mundo al revés. Mundo al revés. El mundo al revés. Al revés, entre los tres. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Visítanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zulí Teatro en Resistencia. Zulí, Z-U-L-I, Zulí Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro, artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25-8762 o visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. Radio CCE, 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y el siguiente al paredón, el invitado del día. Y bueno, regresamos con nuestro invitado. Coca-Cola, yo soy la que va a entrevistar. ¿Te acuerdas? Está bien. No voy a decir nada. ¡Cállate! ¡Cállate, listo! Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, en realidad no me importa cómo estés. Así que me va a llamar. Está bien. Vamos a empezar de nuevo. Okay. Hola. Hola. Bueno, yo soy Efesta. ¿Y tú quién eres? Yo me llamo Mauricio. Mauricio. Así, a secas, Mauricio. Punto. No, Mauricio Gallegos. Ah, tenido apellidito. Muy bien. Mauricio Gallegos. Uh-huh. Dime, por favor. Sí, claro. ¿Tú? ¿Qué es que tienes que ver con eso del teatro que tanto le gusta a esta mamá? Ah, pues yo soy un actor y director de teatro. Hago teatro hace 27 años, aproximadamente. ¡27 años! Uh-huh. ¡Qué bestia! ¿Pero qué? ¿Lo que es no tener que hacer? Pero bien. Bueno. A ver, cuéntame un poco más que eso, que te encanta tanto que estuviste. Digo, 27 años, no puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué estuviste 27 años tanto tiempo en eso del teatro? Porque me apasiona, porque me gusta, porque hace muchos años yo conocí esto cuando tenía 15, pues, y cuando yo descubrí que eso es lo que me llenaba, me hacía feliz, entonces decidí estudiar, especializarme y seguir y aprender y aprender y aprender, y pues eso. Ah, muy bien. Y pues y ahora dime, ¿qué haces en eso de teatro? Para ti, ¿qué es el teatro? Eso que estamos tratando de encontrar con esa mamá, pero bueno, ella entra a la iglesia y no sé qué mierdas. O sea, ¿para ti qué es el teatro? Para mí el teatro es una forma de vida. Para mí el teatro es contar historias de una manera divertida, de una manera de reflexión, de una manera que te llegue al corazón, que te conmueva, que te remueva internamente las cosas de la vida. ¡Wow! Que te remueva, así como un laxante, más o menos, ¿no es cierto? Tal vez, sí, puede ser. Wow, puede ser entonces como es como un laxante el teatro. Eso me gusta, me caes un poco bien. Sí. Ahora dime, por favor. Claro. Aparte de eso de teatro, bueno, cuando no tienes en tu tiempo libre, como que, ¿en qué te dedicas cuando eres normal? O sea, que tienes una tienda, o sea, en una oficina, yo qué sé. O sea, no, a ver, ¿de qué te ganas la vida? Pues amigo, ver, ¿no? A ver, espera, tú dices cuando eres normal. Todo el tiempo soy normal. Mi normalidad es estar en el teatro. Mi normalidad es estar compartiendo mis conocimientos, porque a veces también doy clases. O sino también que cuando yo, pues, en mis tiempos libres estoy con mi novia, a la que quiero mucho. ¡Oh, eso está muy bien! ¡Muy bien! Estoy con la novia. Con mi hijo también, tengo un hijo. ¡Oh! Pero, no, espera. Un momento. Sí. Me estás diciendo que no trabajas, que no tienes, que no, o sea, no vendes algo en una tienda, o sea, no estás en una oficina. Ganándote el pan, a eso me refiero, o sea, solo yeah. Pasas en el teatro, ¿de qué vives? Pues de eso, yo vendo, si quieres verlo así, yo vendo mi conocimiento, lo que he aprendido, lo que... ¿Qué te pasa? No, es que eso de vender conocimiento, no sé cómo se envasa, o sea, como ¿qué le pones en una crema? Algo así, no entiendo. No, es para que tú entiendas, porque al parecer solo crees que... A ver, ¿qué? Momentito. ¿Me estás diciendo estúpida, acaso? No, jamás. Para que tú entiendas. No, disculpa. Jamás. Yo jamás trataría así a las personas. Discúlpame. Jamás. Jamás les diría algo grosero. Lo que te quiero decir es que yo me gano la vida dando clases de teatro. Porque yo me especialicé muchos años, estudié, puse práctica, fundé muchos grupos, tengo mucha experiencia y ese conocimiento pues yo lo transmito a otra gente. Y esa gente por adquirir ese conocimiento, me paga un dinero, por así decirlo. O sea, eres profesor. Sí, digamos que sí, profesor. Madre, eso no puede decir, carajo, tuve mi media hora aquí diciendo pendejadas, no puede decir que eres un profesor. Profesor, digamos que soy un profesor de teatro. Ay, me parece muy bien. Ahora... Por favor, todavía nacé. Sí, estás bien. Por favor. Qué bueno, has sido educada. Perdóname. No te voy a interrumpir. Por favor. Dime, así como, dime a mí y a la gente común y corriente, ¿por qué diablos nosotros, que somos felices sin el teatro, tenemos que entrar a ver esas cosas? Démelo. ¿Por qué? Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Por qué la gente que es feliz? Creo que para ser más feliz de lo que ya es. ¿Así? ¿Sí? Para que de pronto con su imaginación puedan descubrir nuevos mundos, puedan imaginar, puedan estimular un poco ese músculo que dicen que está aquí en nuestra cabecita y puedan... contar historias el músculo con su cabeza, ajá. Entonces para eso vas al teatro, ¿no? Para un poco sensibilizarte, para un poco reconocerte, para un poco conocer a otras personas, porque el teatro lo que hace es un poco comunicar, contar historias, ¿no? Que de pronto a nosotros como grupo, por ejemplo, te cuento que tengo un grupo. ¿Es que cómo se llama? Porque no me dices eso. Ah, se llama Zulí Teatro en Resistencia. Y con ese grupo, pues nosotros cuando queremos hablar de algún tema, montar un espectáculo, empezamos pensando qué es una necesidad para nosotros y que de alguna manera se vuelva a generar. Una necesidad. Una necesidad de contar algo. Ya, habría entendido mal porque uno tiene varias necesidades biológicas, sobre todo. Bueno, eso es básico, ¿no? Eso es básico. Muy básico, claro. Genial. Bueno, entonces, ha sido un gusto, señor Don Mauricio Gallegos, ¿verdad? No me diga Don Mauricio, no. Dime Mauricio nada más. Mauricio. Porque tú me caes muy bien, entonces, dime Mauricio. No te preocupes que yo caigo bien a todo el mundo, no para eso, no hay que sorprenderse. Ahora vale. Sí. Un placer conocerte. Me caes muy bien, ¿eh? Igualmente, un placer. Sobre todo me encanta tu dentadura. Sí, es de mi mamá. Sí. Qué bien. ¿Sabes quién es mi mamá? ¿Quién? Hasta mamá es mi mamá. Bueno. Sí, parecidas, ¿eh? Sí. Igualitas. Igualitas. Bueno, ahora, como el tiempo es oro, nos vamos a hacer otras cosas, porque no solo tú eres el importante de África, no solo el universo gira alrededor tuyo, nos vamos a lo siguiente segmento. Yo no soy importante. ¿Eh? Así como no puedes aprender a nadar en un folleto, al teatro se lo actúa. Las aceitunas, de Lope de Rueda, 1548, España. Pero qué mojado vienes. Ay, vengo hecho una sopa, mujer. Ay, por vida tuya, dame algo de cenar. ¿Y qué diablos te voy a dar si no tengo cosa ninguna? Jesús, padre, ¿y qué mojada está la leña? Claro, después tu madre dirá que es del rocío de la mañana. Ay, corre, corre, muchacha, ya. Prepara un par de huevos para que cene tu padre y hazle luego la cama. Sí. Seguro, marido, que no te has acordado de plantar aquel garrote de aceitunas que te rogué que plantaras. Pues, ¿en qué me he detenido si no en plantarlo como me rogaste? ¡Ay, sí! ¡Ay, en dónde las plantaste! Allí, junto a la higuera, donde, si te acuerdas, en cierta ocasión te di un beso. ¡Ay! Padre, ya puede venir a cenar, que ya está todo preparado. Marido, uh-huh. ¿Sabes lo que he pensado? ¿Qué? Que aquel garrote de aceitunas que plantaste hoy, uh-huh, de aquí a 6 o 7 años nos dará 4 o 5 porciones de aceitunas. Uh-huh. Y que poniendo plantas aquí, plantas allá, de aquí a 25 o 30 años tendremos un olivar hecho y derecho. Es verdad, mujer, sería lindo. Mira, marido, ¿sabes qué he pensado? ¿Qué? Que yo cogeré las aceitunas, uh-huh, tú las llevarás con el asnillo, uh-huh, y luego nuestra hija las venderá en la plaza. Y mira, mira, muchacha, que te mando que no des el kilo por menos de 2 reales castellanos. ¿Cómo? ¿A 2 reales castellanos? ¿Sabes que eso es un cargo de conciencia? Bastará con pedir 14 o 15 dineros por kilo. ¡Ay, calla, marido! Que las aceitunas son de la variedad de las de Córdoba. Pues aunque sean de la casta de las de Córdoba, basta con pedir lo que tengo dicho. Ahora no me quiebres la cabeza. Mira, muchacha, que te mando a que no las des a menos de 2 reales castellanos. ¿Cómo que a 2 reales castellanos? Ven acá, muchacha. ¿A cómo las vas a vender? Como quiera, padre. ¿A 14 o 15? Así lo haré, padre. ¿Cómo que así lo haré, padre? Ven acá, muchacha. Ven. ¿A cómo has de pedir? Como madre es madre. A 2 reales castellanos. ¿Cómo que a 2 reales castellanos? Te prometo que si no haces lo que yo te mando, te daré más de 200 correazos. ¿A cómo vas a pedir? A lo que usted diga, padre. ¿A 14 o 15 dineros? Sí, así lo haré. Ay, ¿cómo que así así lo haré? ¿Cómo? Ay, toma, no, toma. No, oye, pero... Ven más acá. ¡Deja a la muchacha! ¿Qué? ¿Pero qué es esto, vecinos? ¿Por qué maltratan así a la muchacha? Ay, señor... Este mal hombre que me quiere dar las cosas a menos precio y quiere echar a perder mi casa. Unas aceitunas que son como nueces. Ay, yo juro por los huesos de mi linaje que no son ni aún como piñones. Que sí son. No son. Que sí son. Ay, ahora, señora vecina, hágame el placer de entrar a su casa, que yo lo averiguaré todo. Averigüe. Señor vecino, ¿dónde están las aceitunas? Sáquelas aquí afuera, que yo las compraré aunque sean a 20 kilos. ¿Cómo? Ay, que no, señor, que no es de esa manera que usted piensa. Que no están las aceitunas aquí en casa, sino en la heredad. Ah, pues tráigalas aquí, que yo las compraré todas al precio que sea justo. A 2 reales quiere mi madre, que se vende el kilo. ¡Cara cosa es esa! ¿No le parece a vuestra merced? Y mi padre a 15 dineros. Tráigame una muestra de ellas. ¡Ay, válgame Dios, señor! Vuestra merced no me quiere entender. Hoy he plantado un garrotillo de aceitunas, y dice mi mujer que de aquí a 6 o 7 años hará 4 o 5 fanegas de aceitunas y que de ellas las cogería, y que yo las llevaría y la muchacha las venderá, y que por fuerza había que pedir 2 reales por cada kilo. Yo que no, y ella que sí. Y sobre esto ha sido la cuestión. ¡Uy, qué graciosa cuestión! Nunca había visto cosa igual. Las aceitunas no están plantadas y ha cobrado la muchacha. ¿Qué le parece, señor? No, no llores. La muchacha, señor, es como el oro. Ahora anda, hija, y pon la mesa que yo te prometo de hacer un regalillo de las primeras aceitunas que se vendan. Y ahora vaya vecino, entre y tenga paz con su mujer. Adiós, señor. Por cierto, la de cosas que vemos en esta vida que espantan. Las aceitunas no están plantadas y ya las hemos visto reñidas. Razón será que defina mi embajada. Diviértete esta semana con buen teatro. La cartelera es... Estamos de vuelta con la cartelera para esta semana. Tenemos ¿Cómo soportar a los adultos en cuarentena? El sábado 18, domingo 19 a las 11 de la mañana. De Chimilines, Arte para Guaguas. Todo sobre mis suegros, sábado 18 y sábado 25 a las 8 de la noche, de José Pacheco. Al sombrerero se le escapó el tiempo, de Juan José Franco, el sábado 18 a las 11 y media y el domingo 19 a las 4 de la tarde. Tenemos también Historias del Más Allá, de Tertulia y Misterios, el domingo 19 a las 8:30 de la noche, entrada libre. El Hombre de la Máscara, de la Compañía Ecuatoriana de Comedias, el sábado 18 a las 7:30 de la noche. Y por último, Mujer de Piedra, de Ucumbi Teatro, el día de hoy, viernes 17 a las 7:30 de la noche. Para más información pueden visitar la plataforma www.ciudadescénica.com. Antes de cerrar el programa, quiero agradecer de todo corazón a las personas que siempre están a mi lado y me acompañan y me ayudan a hacer todas mis locuras. A Mauricio Gallegos, que fue nuestro invitado estrella del día de hoy y también nos ayuda con las cortinas y las voces, igual que mi hijita preciosa Lía Sánchez, que a propósito estuvo de cumpleaños el día de ayer con mi hermana, las dos cumplen el mismo día, María Fernanda Domínguez. A las dos les mando un gran beso y un abrazo. ¡Mua! ¡Feliz cumpleaños! Y muchas, muchas gracias por todo. Estamos casi por cerrar el programa del día de hoy. Estoy muy contenta y emocionada por los programas que siguen a continuación los siguientes viernes, porque vamos a salir al aire todos los días viernes en esta hora, en esta misma radio. Así que preparados para un gran viaje por el teatro y las artes. Ya verás cómo te va a encantar. La próxima semana comenzaremos con la historia del teatro. Es muy emocionante todo lo que ha tenido que evolucionar y pasar el teatro para conocerlo como lo conocemos el día de hoy. Así que no se vayan a perder el próximo programa aquí, Entrelazada. Hasta el próximo viernes. Sean felices y vivan aquí y el ahora siempre. Un beso. ¡Mua! Hefesta, ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. No puede ser. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Deja de morderme! No puedes separarte de mí, ni yo de ti, entiéndelo. ¡Ay, está bien, pero no confío en ti! Necesito testigos, no sé. ¿Testigos o nada? Está bien. Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Ay, creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En la Rayuela, entrelazadas por el teatro, con Sofía Domínguez. Radio CCE, 940 AM.